vamos a tener una comunicación con la vicedirectora de la Escuela Matus. Ella es referente del sector de Bermejo en el próximo Censo Nacional. Miriam Brandi es su nombre y le damos la bienvenida. Hola Miriam, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Buen día, ¿cómo les va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Anita y Ángeles, te saludamos. Hola, buen día a las dos. Bueno, Miriam, estamos con el tiempo recortito porque estamos con unos móviles en vivo desde el centro, desde el Hotel Hyatt, que hay unos asuntos mineros y ambientales que nos están llevando la mañana, pero no queríamos dejar pasar por alto el censo que es mañana. Vos sos la referente en Bermejo del sector, así que si nos puedes contar un poco del operativo. Bueno, te cuento, te paso a contar. Este operativo comenzó la semana pasada, acá en el Bermejo, con los barrios más populares. Por empezaron el 9 de mayo los chicos, han seguido trabajando toda la semana. El sábado salió un grupo fuerte, allá cerca de la finca Badano, a seguir censando a la gente. Mañana se da por concluido, por supuesto, con todo esto. Mañana es el trabajo más arduo, vamos a decir, para poder dar finalizado con este censo. Hemos recibido el apoyo también en ciertos sectores más dificultosos de la policía, que ha hecho vigilancia para que todo se transcurriera con normalidad y la gente estuviera tranquila de que no iba a suceder nada más que ir a relevar los datos que necesitábamos del INDEC. Y te hago una consulta con respecto al censo al digital. Cuando nos vayan a visitar a la casa, eso, ¿hay que tenerlo impreso? ¿Se puede mostrar desde el teléfono para quienes no, lo hayan hecho? Se puede mostrar como si han visto la publicidad, algunos lo muestran telefónicamente, sí. O si lo tenés en un papel. No es necesario que sea impreso. No es necesario. Porque a ver, está bien, el sistema te lo larga impreso en un PDF, pero vos lo podés tener en un papel, haberlo copiado, o mostrar tu celular y decir, acá está, y para que lo puedan anotar el censista que vaya, que lo que va a hacer es anotar el código que te largó y después la cantidad de varones y mujeres que hay en la casa. Perfecto. Y bueno, les contaba que el operativo mañana es hasta las 20. ¿Esto es correcto? Sí, en realidad es así. Hasta las 6 de la tarde los censistas van a estar en la calle. Luego tienen que, volver a las escuelas y entregar todo el relevamiento a los jefes de radio. A partir de ahí que entregaron todo, que todo está bien, ellos ya se pueden retirar. Y nos quedamos con los jefes de radio acomodando todo para que al otro día el correo los retire. Si todo está bien, a las 20 se terminó. Perfecto. ¿Cuántas personas censistas participan en esta zona? Yo tengo 19 jefes de radio y aproximadamente por cada uno hay, el que menos tiene 8 aproximadamente, 8, 6, y el que más tiene 14. O sea, es una gran cantidad de personas. Ajá. Participando. Perfecto. Bueno, no sé, yo si querés preguntarle algo a Anita. Sí, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Anita, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ha sido el tema de las capacitaciones? ¿Cómo han percibido los censistas, no censores, qué feo, los censistas y las censistas? Las capacitaciones fue todo un tema, porque comenzó bien al principio la página andando, luego lo que se sumó todo el país, lo que arrancaron la capacitación para todos los censistas, por ahí se dificultó, pero tuvimos por lo menos la flexibilidad de que fueran capacitados a través del jefe de radio, haciendo talleres, visitando las zonas todos en conjunto. Uh-huh. Presentando, haciendo las preguntas, o sea que los chicos tuvieran todas las dudas evacuadas antes de salir a el día de mañana, o los que salieron antes ya tuvieran todas las dudas despejadas y se encontraban con distintas incidencias. Uh-huh. Bien, claro, eso tenía, estaba al tanto de eso, de que habían hecho esa pequeña práctica para también identificar algunas posibles dificultades que tuvieran en el día del censo propiamente dicho, ya tenerlas como advertidas al menos. Y otra pregunta, para realizar el censo digital, ¿la página va a estar activa hasta mañana inclusive? Sí, yo sé que va a estar activa hasta antes de las 8. A las 8 ya deja de estar activa la página y se cierra ya. Así que no va a poder hacerse más después de las 8 el censo digital. Ah, perfecto. Así que el que quiera aprovechar tiene que hacerlo hoy o a la nochecita, porque ya mañana, después de las 8, ya va a estar cerrada. Bien. Bueno, muy buena la información. Importante entonces que quienes hayan hecho el censo digital lo tengan a la mano el código, porque el censista o la censista que vaya les va a pedir el código. Lo pueden tener, como bien decías vos, de manera digital en el celu, mostrarlo o dar directamente el código, porque con eso ya terminaría, digamos, la obligatoriedad de estar en casa. En ese caso, de hecho, ya el censo. Exactamente. Las personas se pueden movilizar con total normalidad. Y sí. Bien. Exactamente. Bueno, te agradecemos entonces la información y estaremos también difundiendo lo que queda del programa en la mañana respecto a insistir con que realicen el censo digital para facilitar también la tarea de censistas mañana y que también sea más ágil la posibilidad de mañana, bueno, disfrutar un día más no laborable y estar en la casa y después ya directamente poder seguir con la vida. Igualmente, el mes pasado estuvieron las chicas, acá se hizo una publicidad, por lo menos en las distintas escuelas que estaban acá las promotoras del censo digital, estuvieron en la delegación, después han estado en el Banco Nación de la calle Libertad. También la página del Banco Nación sacó 2 días, que entre ayer lunes y hoy martes también hacían el censo digital. O sea, la facilidad estaba de que aquellas personas que no contaran con internet para poder hacerlo, lo podían hacer, acercarse y lo hacían sin gastar, sin estar comprando o invirtiendo en tarjetas para poder tener un poco de internet para poder hacerlo. Claro, Miriam, todas las posibilidades han estado. Buenísimo, tenemos una pregunta al aire. A ver, Marcos, sí. Sí. Miriam, buenos días. Nos llaman por teléfono fijo al 451-1808 y nos preguntan que si es necesario que todas las personas que viven en el hogar estén al momento del censo. No, esa pregunta ya me la han hecho. Por ejemplo, si hay alguien que puede contestar o referenciar a la persona, por ejemplo, que es como se identifica como la jefa de hogar, que justo en ese momento, uh-huh, o jefe, se fue a hacer algo porque tuvo que salir por una eventualidad, no va a hacer falta que esté, porque hay personas responsables que pueden dar referencia de esa persona y contestar cuántos años tiene, qué estudios tiene. Que no se pregunta nada más, no se pregunta DNI, no se pregunta nada extraño, que otra persona que convive con ella pueda responder a esas preguntas. Bien, perfecto. Aclarada la duda entonces. Bueno, Miriam, última duda por si lo sabes. ¿Tenés estadística de cuánto se ha hecho ya de manera virtual? ¿De cuántas personas han respondido de manera virtual? En la provincia, yo tengo un porcentaje, porque hasta el 13 de mayo sé que Mendoza llevaba el 42% hecho en forma digital con respecto a todo el país. El país llevaba en total el 30% de lo que era, pero Mendoza era una de las provincias que más había respondido en forma digital. ¿Cuánto fue que justo no te escuché? ¿Mendoza? 42%. 42% al 13 de mayo, o sea que en los últimos 4 días a lo mejor ha subido. Bien. Ha habido un poco más, así que nos vamos bastante bien con respecto a todas las demás provincias. O sea, ha habido una buena adhesión a esa nueva forma de realizar el censo. Buenísimo. Bueno, Miriam, te despedimos porque estamos ajustadito de tiempo. Muchas gracias por todos los datos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Cualquier cosa nos seguimos comunicando, que necesites, nos mandas mensajitos. Bueno, muchas gracias. Que tengas buen muy día. Amable. Que tengan una buena mañana. Que tengas un buen resultado del censo mañana. Una buena jornada. Chau, chau. Bien, ahí estábamos hablando entonces con Miriam, también una docente referente acá de Bermejo en relación al censo.